puedo creer que le hayas dejado el terreno libre a Simón. Nunca te voy a hacer una cosa así. Me parece que Luna te gusta un poquito más de lo que quieres admitir. Me parece que compraste las entradas para una película equivocada. Esta no es una comedia romántica. ¿Ah, no? No. ¿Y cuál es tu película con Luna, eh?